Hola, buenas tardes. Comienza aquí el especial FIS 56 dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash, Borja. Hola Pilar, buenas tardes. Hola. A ti y a todos los oyentes de Radio Crash, en estos especiales que ya son habituales aquí en la casa y que, bueno, pues intentaremos abordar de la mejor manera posible todo lo que acontece en estos días que, para no sé si para ti, pero para mí son muy importantes, ¿no? Porque es el cine que inunda la ciudad. Por supuesto. Bueno, ya dijo mi nombre Borja, quien nos habla aquí en el control, pues Pilar. Cada día estaremos aquí los días del festival de alrededor de las 15 horas hasta las 16, acompañándonos, informando de FIS 56, siempre, por supuesto, que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Bueno, Pilar, pues vamos a empezar a hacer un pequeño repaso, resumen de este festival, de lo que llevamos ya tres días. Comenzó el día 16 con la gala inaugural, con caras muy conocidas, por ejemplo, Juan Diego, este gran actor español, muy conocido, no necesita de presentación, el cual hace unas declaraciones en su rueda de prensa que no deja a nadie indiferente, y creo que tenemos por ahí algún corte que lo demuestra, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, él es un gran actor. Yo destacaría su humildad, sencillez y cercanía. Bueno, que le han concedido el premio Nacho Martínez, que se lo entregó en la gala. Pero por la mañana, como tú bien decías en esa conferencia de prensa, pues nos estuvo hablando. Bueno, hizo una breve historia de su infancia. Tenía una terrible afonía que casi no se le entendía bien, pero bueno, hizo referencia también a aquella huelga que duró 9 días hacia los años 70, que fue las primeras reivindicaciones que se hicieron del sector, de los actores, actrices y artistas, que en aquella época, bueno, pues desde luego, personas que ni te imaginabas que iban a reivindicar, pues que iban a reivindicar los derechos, ¿no?, de los trabajadores de ese sector, pues apoyaron también esa huelga. Fue muy importante esa huelga. Y como él dice, hay que reivindicar, y reivindicar sobre todo la dignidad del ser humano. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar a continuación. Y bueno, también hizo, bueno, una mirada hacia atrás de todos esos personajes, de algunos que ha interpretado a lo largo de su vida, tanto en cine como en teatro. Pero ya sin más, vamos a escucharlo. Bueno, aunque está muy ronco, pero merece la pena escucharlo, ¿no lo crees? Sí, creo que sí. Además, como decimos, uno de los actores es tan interesante todo lo que dice. Sí, más muy, como dices tú, muy comprometido con el sector, tanto de actores de teatro como de cine. Y yo recuerdo una película que se llama Viaje a ninguna parte, que habla un poco de todo eso, de las miserias que pasa una troupe de artistas itinerantes a lo largo de España, y vemos un reflejo en el cual no todos los actores o artistas tienen una vida boyante y de lujo como podemos ver en las revistas y en estas la realidad es muy muy distinta y bueno, yo creo que esta película en concreto, Viaje a Ninguna Parte, dignifica mucho la profesión de actor y de artista, y Juan Diego hace un papel pues junto con Fernán Gómez y José Cristán, uno de los papeles de las películas más importantes del cine español para mí. No cabe duda que es uno de los más grandes del cine español. Vamos a escuchar sus palabras y bueno, vamos a escuchar. Oh, que nos sale aquí, no sé qué nos sale. Como dice nuestro compañero, otra vez, que está la bruja vería por ahí. No, y que lo digas, y tan bruja, porque no sale. Ahora. Quería que nos dijese cómo ve la situación actual del cine y el teatro. ¿Cómo la del país? Bueno, también. Encantados que nos lo cuente. Y enhorabuena por el premio, que encantados de que nos cuente todo. Sí. Pero ya voy, mujer. Esto no es una cuerda. Digo, como el cine, el teatro, como el país, mal. O sea, nos han dejado rastras. O sea, se han inventado. Primero, el poder en general no quiere a la gente que piensa, y no digo que los demás no piensen, ¿no? Pero la gente que trabaja en medios que no se les son afines, pues nos han castigado bastante, digo, a todos, ¿no? Y entonces, bueno, unido a ver, pues, ¿qué dato puedo dar? Bueno, pues el Ministerio de Cultura en cine y en teatro, pues yo creo que tiene una dotación prácticamente como equivalente a lo que puede suponer el lanzamiento en Europa de una película grande de estas americanas, Parque Jurásico o algo de esto, que puede ser 70, 10 o 15 millones de euros, 20 millones de euros, ¿no? Para todo lo que significa la cultura. Entonces, bueno, pues no les importa, son incómodos, como no les importa la seguridad y el trabajo de la gente que trabaja. Cada vez de pronto hay que ser más obreros y gente que trabaja y que se cae, y no hay seguridad, que está penado y todo esto. Yo pienso que han aprovechado pues esta crisis un tanto artificiosa. Vamos a ver, ¿quién se va a creer que estamos en crisis si los dineros lo tienen ellos, que no sabemos quién son, pero por lo visto andan ahí, y de pronto generan una crisis, desaparece la crisis, hacen sus mediciones en Europa, vienen aquí y te dicen, usted, esto es de año, si usted esto sabe decir. Yo creo que este país, pues no solo va mal en Europa, creo que hemos entregado, no estoy con el BRICS, ¿no? ¿No? Pero creo que hemos entregado algo fundamental, que es que, bueno, a cambio de que nos llamen europeos, ser europeos, hemos entregado muchas competencias que nosotros estamos obligados a hacer y a cumplir. Sí, pase lo que pase en este país, como en Francia o no sé cuánto, hay que hacer esto. Pues ¿para qué votamos aquí? Votemos en las europeas, todos, claro, no acabo de entenderlo. O por el contrario, que se tomen en serio, que es que, ¿por qué repetir lo que ya todos sabéis? Los parados de aire, los niños que tienen hambre, los recortes ha habido, las privatizaciones, las sanidades, bueno, todo este desastre que no... recuerden que no hablo solo de aquí, en España, en Europa, en Francia, cada día esto se ha puesto en manos de no sabemos quién, pero que existen, que son muy pocos. y que son aquellos que tú lees al final de ahí, de ejercicio, y de hay 40 millonarios más en España este año. O imagínate, pues en cualquier sitio, ¿no? Y nosotros estamos un poco igual. Yo creo que hay es la mercantilización de cualquier cosa. En el cine, rápido, en teatro no tanto, ¿no? Pero lo mercantil aquí tiene esto vale tanto y hay que venderlo como nosotros decimos y queremos, ¿no? Creo que el sistema es muy potente. El sistema de los grandes capitales, ¿no? El IBEX 35 y todos estos. El que no está, el bipartidismo lo genera en todas partes el sistema. Son partidos que están ya comprometidos con una estructura europeísta o europea, donde tanto la economía la manejan, pues lo manejan, yo qué sé, como en Estados Unidos. Siempre hay de pronto en Estados Unidos dos partidos, en Francia otros dos. Claro, yo creo que ahora. Es interesante ver en qué esta eclosión de maneras de ver y mirar los problemas que tenemos por tantos partidos distintos, desde Podemos a CS, a el nuevo PP de Casado, etcétera, etcétera. Creo que van a tener que dejarse los clichés. Y entonces, a la hora de tener que pactar, pues se va a intentar ver cómo se arregla esto. Porque nunca, yo creo que es la primera vez que se produce en nuestro país ese aumento de sueldo, que parece que le ha pegado un bocado a la peana de la Virgen María. Dice, pues son 3 pesetas lo que han subido, no se puede subir más. Pero bueno, es un acto, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, la mirada sobre nuestros problemas va a tener muchos matices. Somos una sociedad de muchas clases, ¿no? Y somos una sociedad de clase media, clase alta, proletarios, bueno, yo creo que habrá que atender por primera vez a esas clases sociales que componen nuestro país, que son muchas y variadas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos mal porque no nos importa ni siquiera de dónde venimos, todos, que es la naturaleza. Estamos viendo con terror que se nos echa encima el cambio climático y decir, bueno, ya yo no estaré, ya, pero si yo no estoy, pero estará mi nieto o el nieto de aquel, que también es mi nieto. Claro, y creo que están creando como una especie de, bueno, ¿y qué más da? Déjalo, como si nos hubiéramos hecho mayores todos, ¿no? Pero cuando digo mayores, cansados, ¿no? Como, pero es igual, chico, no pelees, ¿no? Porque lo manejan todo, ¿no? Entonces, pero insisto, hay que pelear, hay que decir que la dignidad es lo único que tenemos y la dignidad no se pisa, no se puede pisar más. Y que lo único importante que hay en la tierra es el ser humano, el hombre y la mujer, con todos sus defectos y con todo. Y son los que de alguna manera hemos hecho que esta sociedad, aunque sea una barbaridad, pues somos capaces de darle la vuelta. No sé, porque ya está ahí el cibor, ¿no? Una nueva propuesta complicada. También me gustaría que antes de que llegase ese nuevo segmento de otra cultura, aun viniendo del humanoide, pudiéramos disfrutar de la paz y de la tranquilidad, de levantarte y comer un día tranquilamente, dulcemente, estar con la familia. Solamente un mes para toda la humanidad de sentir la vida. Esto, te levantas y al mes se ha acabado, y lo sabremos, pero no nos da la oportunidad de conocer la paz que da vivir en tu casa, tener la despensa llena, los niños limpios. No, estamos como condenados para por ellos. Pero lo pagaron, lo pagaréis. No, como sabéis, pues... Bueno, pues nada, esas eran las palabras de Juan Diego. Sí, como decíamos antes, un actor comprometido que no siempre usa la lengua. Yo creo que llega una edad en la que los actores tan consagrados pues se quitan un poco el miedo de decir lo que piensan, ¿no? Y este es el caso de Juan Diego, que no se deja nada al tintero y toma partido, que es algo que hay que reivindicar en estos días ante la situación política y social que vivimos, tanto en lo laboral como en lo social, ¿no? Vamos a reiterarnos en sus palabras, la dignidad no se pisa. La dignidad del ser humano. Sí, hay que reivindicarla siempre, ¿no? Eso, mucha gente, lo que decía, vamos, que culpa la crisis, ¿no? De hacer unos trabajos más... de hacer un poco, bajar la calidad de los trabajos, trabajar a toda costa, ¿no? Y esto también es algo a reivindicar y que señala muy bien Juan Diego. Pues en esta sección oficial que se abría el viernes se estrenaba con la película favorita, una película de Yorgos Lanthimos, este autor griego ya consagrado, ¿no? Que nos presenta una película de época que por lo visto difiere mucho de sus trabajos anteriores, ya véase Canino o por ejemplo Langosta, son trabajos muy, muy particulares, muy personales, pero en esta favorita se hace un desmarque y es una película de época del siglo XVIII. Que se puede disfrutar, que como decimos, el viernes día 16, y hoy también se podrá disfrutar en sección oficial en el Teatro Jovellanos a partir de las 10, pero tengo que decir que ya no hay entradas. Así que, bueno, pues una pena a los que no hayamos podido conseguir entradas, porque es una oportunidad única de ver lo nuevo de Yorgos Lanthimos, la favorita. Por supuesto, para mí ha sido un arranque de festival... fantástico. Es una película, bueno, increíble. Sí, a ver, el director hace un cine siempre muy particular, muy personal, con unos personajes muy, muy característicos, en el cual tiene unas reacciones ante las cosas que ocurren muy, muy atípicas, ¿no? Pero sin embargo, esta favorita yo creo que se desmarca un poco ese cine que lleva hasta ahora Lanthimos. Y hace algo diferente. Puede que guste, puede que no, pero yo creo que es el director con más nombre de este 56 Fix. Y bueno, pues como dices, Pilar, empezamos muy fuerte, muy fuerte. Por supuesto. Y yo creo que es en general, ¿eh? Todo el mundo, o sea, yo con los colegas, las colegas que hemos hablado y tal, a todos nos ha encantado. Que bueno, no siempre se coincide, pero... Uh-huh. En esta ocasión creo que estamos todos de acuerdo. Unanimidad, entonces. Sí. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Bueno, hemos de decir que se estrenó, ¿eh? Que se estrenó aquí ayer sábado. La verdad que es un privilegio, ¿eh? que un autor ya consagrado como Lacimos elija un festival como el FIX para dar a conocer su película. A nivel de España, supongo. Sí. Vamos a intentar escuchar el tráiler. Sí, lo tenemos por ahí. Vamos a ver. Pues vamos a ello. ¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina. Pero estáis loca. ¡Lanza! ¡Lanza! Parecéis un tejón. Una carrera de langostas, luego nos las comemos. ¿Hay tarta? ¡Marchaos! Disparadle a algo. Tendré que desnudaros y azotaros. ¿A qué esperáis? Que sea dramático. ¿Cómo se atreve? Su majestad. Que suene ya la música, vamos. ¡Qué locura! A las damas también nos gusta divertirnos. Momentos retorcidos y demás. Sí, como decimos, el cine de este autor no deja a nadie diferente. No. Bueno, pues yo particularmente ayer pude disfrutar una película que se llama... Espera, te estás adelantando. No hemos hablado de la gala. Que bueno, yo preferiría, antes de... Claro, como yo no pude acudir por temas laborales, pues... Bueno, por eso... Coméntame tu opinión. No pasa nada. Yo es que me enfoco más en el arranque que de esa inauguración del festival, en la película, La Favorita, porque es un fuerte arranque y un fantástico arranque. Y por la gala prefiero pasar un poco de puntillas, porque, bueno... Ha dejado mucho que desear esa gala, pero en fin, lo relevante yo destacaría de esa gala es Juan Diego, ¿no? La entrega del reconocimiento, la entrega de ese premio Nacho Martínez a Juan Diego, y la verdad que fue muy aplaudido, el público se puso en pie para aplaudir a Juan Diego. Es lo relevante, bajo mi punto de vista, de la gala. Y no quiero comentar más, no sé si tú no sé, has escuchado algo así. No escuché nada, las primeras referencias de la gala son tuyas y bueno, pues yo confío mucho en tu criterio, la verdad. Bueno, pues aparte del premio a Juan Diego, también tenemos otro premio y pues, el premio recayó un premio a la trayectoria, ¿no? Y un premio especial del festival recayó sobre Tiza Kobi y Rainer Frimmel, que si lo recordamos estuvieron aquí hace más o menos 9 años. Se llevaron mejor actriz y mejor director con la película La Pibelina. Y bueno, pues también agradecemos como siempre la presencia de artistas y de directores y de cineastas aquí en la ciudad y acudieron para recibir este galardón. Antes La Favorita se estrenó aquí en España y también tuvimos otro estreno en el día de ayer a nivel nacional, que se trata de la película Le Feu Tatouage. No sé si mi francés es muy bueno, pero quiere decir los falsos tatuajes, y es una película intimista del canadiense Pascal Plante Y bueno, pues nos cuenta un poco una historia aparentemente en el que el inicio, ¿no? Los albores de una pareja, y bueno, como con ese pretexto vas ganando una intrahistoria que guarda bastantes secretos. Una peli en la que también la música cobra gran importancia y nos destapa un poco los clichés, ¿no? De los grupos y las tribus urbanas, que son, por ejemplo, los heavy solo escuchan heavy, los mods solo escuchan British pop, o bueno, esas cosas que se hace un poco ese desmarque, y también surgen pequeñas debilidades como, por ejemplo, Beyoncé, Rihanna, y eso, que nadie es que la música sí que te define en parte, pero no tiene que ser exclusiva, ¿no? No. Y esta película aborda de una manera secundaria también la variedad de gustos, pero en el fondo nos relata el inicio de una relación que se atisba complicada, ¿no? Por diferentes acontecimientos que van surgiendo a lo largo de la película. Un primer trabajo de Pascal Plante que me parece bastante muy interesante, ¿no? Para que aparentemente, bueno, te puede a priori una película canadiense, tal, dos chicos así un poco alternativos, y parece un poco, no sé, que no vende mucho, pero sí que te acaba enamorando. Por ejemplo, la chica que hace de la pareja, esa es adorable, vamos. Son ves esa lo tiernos que son con el uno con el otro, ¿no? Y cómo luchan por ese amor, y bueno. Y aparte eso, vemos la evolución sobre todo del personaje masculino, en el cual al principio se muestra un poco reticente, después descubrimos por qué, y que luego pues se desata un poco esa pasión, ese amor. Y bueno, vamos a ver un poquitín lo que se puede ver hoy. Dentro de la sección oficial tenemos una película que se llama Support the Girls. Se trata de una película de 2018. El origen es de Estados Unidos y bueno, pues cuenta con es una también una ópera prima dirigida por el director André Buchalski. Y bueno, pues veremos qué nos encontramos. Yo, la verdad, esta película no leí mucho sobre ella, porque bueno, quiero que me sorprenda. Aparentemente pinta bastante bien, y bueno, pues vemos aquí unas camareras, que debe de ser algo reivindicativo también, ¿no? Porque una película, yo creo que enfocada al feminismo, tan un punto tan a reivindicar en estos días, y bueno, pues a ver con qué nos sorprende lo del director Andrew Buchalski. Thank you. Bueno, pues hoy también en la sala Sundance a las 5 de la tarde podemos disfrutar de Load, otra película perteneciente a esta sección oficial del Festival de Cine de Gijón, y que bueno, pues cuenta, es la historia de una persona que, bueno, durante la guerra de los Balcanes, bueno, en el 99, pues es un señor que se dedica a hacer un viaje, es una road movie que hace un viaje de Kosovo a Belgrado. Y bueno, pues de aquí en la sinopsis dice que su carga será una carga, no tanto como en el sentido literal, sino una carga también emocional para el paciente, para el personaje, ¿no? Que veremos cómo avanza. A las 5, como digo, en la sala 9 del Yelmo, la sala Sundance, que se llama, y bueno, pues estaremos muy atentos a esta película de Load. Vamos a escuchar lo que dijeron. A ver, porque el sonido no... Sí, vamos a intentar. Vamos a ver. Lo que dijeron esta mañana, quiero decir. Bienvenidos y sobre todo bienvenidos a Estefan, director, productor de Historia School Load. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el estreno español de la película, que está en selección oficial, compitiendo por la selección oficial. Esta película, que comenzó su recorrido en Cannes con la quincena de realizadores y no ha parado de mostrarse y de recibir premios, y que tenemos hoy día en España, aquí en Gijón. Vamos a comenzar. Pero para simplemente un dato para entre paréntesis, pero para que no se nos olvide después, inevitablemente vamos a comentar rápidamente, pues, a salir inevitablemente el documental anterior. Esta es el tercer largometraje, primero de ficción, ¿verdad? Su documental anterior, Bertu, que ha sido muy poco visible y que tiene una relación directa, por eso vamos a hablar, está en film en este momento. Así que pasamos el dato para que no se nos olvide. Okay. Entonces, para comenzar, this was a very long process, immensely. No, this was a very long process. It's done, and precisely. Bueno, no se escucha muy bien, ¿no? Una pena que el sonido no nos pueda acompañar, fatal. pero bueno. No sé qué pasa, que no sé, pues bueno, nada. El sonido es lo que hay. Sí. No sale nítido y no sale bien, y para qué seguir. Bueno, nada, continuamos aquí en FIS 56, en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. No, porque además a ellos se les escucha, yo creo que peor. Sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, la pena. Pues sí, porque es muy interesante todo lo que decían, ¿no? Pero esto es lo que hay. Decían que, por ejemplo, nombrar hoy Yugoslavia, dicen que es como una grosería y que no quieren nombrar Yugoslavia. Reniegan un poco de eso, ¿eh? No. Sí, reniegan de ese nombre. Y bueno, tiene parte de realidad la película. ¿Ahí te gustó, Pilar? Y parte de ficción. No la he visto, no he ido a verla todavía. Sí, y a las 5 tenemos la oportunidad de verla, como decimos. Sí, sí. Y bueno, en fin. Uh-huh. Esto es lo que hay. Bueno, pues a nivel personal, Pilar, te tengo que decir que yo tengo una película apuntada que tengo muchas ganas de verla. Se trata de Mug, o Mag, no sé cómo es la pronunciación exacta. Y bueno, pues la historia de un hombre que sufre un trasplante de cara. Y bueno, no solo un trasplante de cara, si ya la cosa es llamativa, sí, ¿no? Pero también hay un cambio tanto en aspecto físico como personal. Y vemos la producción de la persona. Y me parece una propuesta muy interesante a priori, tiene muy buena pinta y la podemos disfrutar mañana en el Teatro Jovellanos, también dentro de la sección oficial. Una película que estrenó en Rusia en abril y con muy buena aceptación por lo visto, pues vamos a ver de qué cómo nos sorprende esta película Mag. Mug. Escrito Mug. Mug, bueno, Mug, sí. Mag. Yo leo inglés, lo anglosajón. ¿Sabes lo que suelo hacer? Sí. Que lo leo como se escribe y ya está. Mug, sí, al final. Y acabas antes. O sea, me paso listo. ¿Eh? De hecho, mañana, el lunes 19 a las 11 de la mañana, en el Centro Cultural Antiguo Instituto, tendremos a la actriz Angieska Podisaklit. Es que tampoco tiene mi pronunciación, pues hoy es la que bueno, es. Bueno, muy bien, nada. Pero bueno, tendremos el placer de disfrutar de su presencia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Entonces, para todo el que quiera acudir de primera mano a ver cómo la experiencia de la actriz, ¿no?, de la película, pues podemos disfrutarla, que también, como digo, es un placer que gente de esta categoría pues pueda venir a nuestra ciudad, conocerla y nosotros conocerlo a ellos también. Por supuesto, y decir una vez más que, bueno, todavía no lo hemos dicho este año, que el Festival Internacional de Cine de Gijón nos brinda la oportunidad de, pues eso, que vengan hasta aquí, hasta nuestra ciudad, bueno, actores, directores, productores, bueno, entre otros, todo lo que conforma el cine, ¿no? Que de otra forma no tendríamos esa oportunidad. Sí, bueno, y como pasa en todos los festivales, ¿no? Que vemos películas que luego quizás no volvamos a ver, porque tiene un circuito muy cerrado, sí. A nivel de distribución no siempre consiguen que se les patrocine o tener un soporte. Y bueno, que descubres auténticas maravillas. Aquí se descubrieron directores muy muy influyentes en el cine, sobre todo europeo y luego a posteriori internacional. Y que, bueno, por ejemplo, yo quiero recordar a Kika Aurismäki, que vamos, aquí preguntas si era a Kika Aurismäki, nadie lo conocía y fue uno de los descubrimientos. O sea, quiero decir... sí, hace años, sí. Que estuvo. Nos abrió un tipo de cine muy muy particular que bueno, que gracias a este Festival de Gijón pues pudimos disfrutarlo. Que aquí no se conocía, hasta aquí no había llegado, ya sé, ¿no? Hablo de aquí ahora aquí, pero... Bueno, ahí no sí, grabes, entre otros. Entre otros, sí. Es el que recuerdo ahora así en frío. Sí. Y bueno, hay una interesantísima exposición que no os debéis de perder en el antiguo instituto, en el primer piso, Ingmar Bergman. Bajo el título Ingmar Bergman y su legado en la moda y el arte. Y y siempre llevaba una camisa de franela de cuadros desteñida, franela gruesa, en tonos fuertes y terrosos, verde claro, gris, rojo, marrón, naranja, otoñal. Encontró su estilo siendo muy joven y se mantuvo fiel a él. Si mi padre fuera un árbol, decía, la camisa de franela desteñida sería la corteza. Y decía de sí mismo Bergman, si bien soy neurótico, mi relación con mi profesión siempre ha sido sorprendentemente no neurótica. Siempre tuve la capacidad de atar mis demonios a mi carro de combate y los obligué a ser útiles. ¿Es posible ser una y otra persona a la vez? Es decir, dos personas. No os perdáis esta exposición, muy, muy interesante. Como decías, esa frase me hace recordar un poco la película Persona de Ima Bergman, que habla un poco eso, de esa dualidad dentro de sí mismo. Y él lo ha reflejado de una manera pues magistral, ¿no? con esa persona, con esas dos mujeres que, bueno. Y también dentro hay una sección que se inició el año pasado dentro del Festival de Cine de Gijón, en colaboración con la Cinemateca, que se desarrolla en el Paraninfo de Laboral, y se trata de, bueno, cogen películas antiguas y las reestrenan en 35 milímetros, que es un formato en el cual no está vigente hoy en día, no es lo que prima y es una rareza. Una rareza y un goce, ¿no? Poder disfrutar de películas como antaño. Y precisamente ayer, el sábado 16, en el Paraninfo se pudo ver una película de Ingmar Bergman que se llama Fresas Salvajes y que, este año trae tres películas. Aparte de Fresas Salvajes de Ingmar Bergman, también podemos disfrutar el miércoles a las 7:30 de la tarde Madame D de Max Ophüls, y también el viernes día 23 Amanecer de Murnau, una película muda clásica, que la primera película americana de Murnau, y que pues lleva este expresionismo a cotas muy altas y que vale la pena disfrutar en pantalla grande en 35 milímetros, como decíamos, como se hacía antaño, ¿no? Thank you. Y no nos olvidamos también, vamos así a la limón, proponiendo cosas, bueno, distintas actividades, de Fernández en directo, dentro de la programación de los conciertos del festival, del FIS 56, para hoy domingo 18 de noviembre a las 23:59 en la sala Memphis. Ahí podréis escuchar y ver a Fernández en concierto. Sí, pues como es justo estaba mirando eso ahora Pilar y bueno, pues que eso, reivindicar un poco eso, que no solo el FIX es cine, ¿no? También es música y bueno, hace que la ciudad se vuelque con ello y tengamos una mayor oferta cultural que a veces se echa de menos, ¿no? Esta variedad de conciertos, de cine. De fiestas. Sí, de fiestas, eso es. De exposiciones, entre otras actividades. Todo que sea cultura, sí, es siempre bienvenido. Bueno, pues llegan ya las cerca de las 3 de la tarde. Estamos ya rondando la hora de despedirnos. La verdad que se me pasó volando esta hora de radio hablando del festival. La verdad que hay tanto que hablar, que decir, que nos resulta corto. Sí, resulta corto, pero bueno, tendremos toda la semana. Pero no podemos, en una, no da tiempo a todo. Esta semana pues nos empaparemos de todo el cine que llega a las salas de nuestra ciudad. También, a ver, me gustaría comentar la polémica que había el año pasado, bueno, polémica, la incertidumbre que quizá había con la sala de Yelmo Cineplex para proyectar las películas del FIX, pero yo creo que es una cosa que ya se está, se hizo como, se afianzó, ¿no? Y que está llegando a buen puerto. Y que la colaboración del FIX con las salas Yelmo pues parece que va a ser muy fructífera para ambos. Y bueno, pues también las recordamos las lanzaderas de autobuses para comunicar las diferentes zonas de proyecciones de películas, que también es un trabajo bastante importante y bastante bien hecho, yo creo, en mi opinión. Por supuesto, sí. Y está resultando todo bastante bien, ¿no? Porque como está todo muy asequible, sí, sobre todo este año, porque las ruedas de prensa allí en el antiguo instituto, sí, y luego con la antigua escuela comercio, que ahí hay pases de prensa también de las películas, está todo bastante asequible. Y luego Jovellanos, independientemente... Sí. Que lo que tú dices, están los cines Yelmo también, para gente que tiene más tiempo, claro. Que puede subir y la laboral. Quizá la única nota un poco de crítica que podemos hacer, o bueno, una de las notas de crítica que podemos hacer al festival es la que se solapan películas que son muy llamativas, ¿no? muy golosas de ver, se solapan y hace muy difícil o casi imposible la visión de ambas, ¿no? Claro, pero eso es lo que suele pasar en un festival, o sea... Sí, quizá... Claro. Quizá... no es problema de organización, sino problema de eso, la cantidad de películas que hay también. No sé. Claro. Y de todas formas, yo me gustaría decir, agradecer, bueno, pues al festival la atención recibida y sobre todo de la jefa de prensa. Y en fin, y de todos en general, sí, la verdad, ¿no? que se porta muy bien con la casa, con los medios, sí, yo con creo. Todos los medios, y sí, la verdad no que hacen distinción, vamos, eso es lo que sí, somos nosotros, todos nosotros somos una casa humilde pero con mucha solera de años, y yo creo que la gente lo reconozca como tal te enorgullece, ¿no? De pertenecer a una casa como esta, como Radio Caras, por supuesto. Bueno, pues llega al final del programa de especial del FIX aquí en Radio Crash, y mañana a partir de las 3 esperemos contar con algún compañero más para poder hablar largo y tendido de la jornada, de lo que vimos, lo que queremos ver y de todas las entrevistas y exposiciones que van surgiendo a lo largo de esta semana, la semana del cine de aquí de Gijón. Efectivamente, ahí seguimos sumergidos en el Festival Internacional de Cine de Sisión. Bueno, la 56ª. Hasta mañana, y os dejamos la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Un saludo, disfrutad del cine y, como decimos en Cinefagia también, y de la vida también.